No temas, yo mismo sostendré tu debilidad. Tú no sabes qué gracias te he preparado. Por eso temes tanto. ¿No soy yo omnipotente? ¿No podré yo suplir a la privación de que me recibas en el sacramento? Por eso resígnate, ponte como muerta en mis brazos. Ofrécete víctima voluntaria para repararme las ofensas por los pecadores y para evitarles a los hombres los merecidos flagelos. Y yo te doy en prenda mi palabra de no dejar ni siquiera un solo día sin venirte a visitar. Hasta ahora tú has venido a mí. De ahora en adelante vendré yo a ti. ¿No estás contenta?